¡Cállese pa' acá, compadre! Tenemos, compadre, sí, señor. La tristeza de mi alma se fue corriendo con el filo en tu mirada. Se marchó el llanto. Y hoy gritó un viva la vida. Ay, porque tú has llegado, mi amor. Ay, por ti, por ti, por ti. Hoy un día le quiero me lo pegué. Por ti, por ti. Sufrimiento, que se ubique en otra parte, que mi cuerpo es de tus besos. Ay, amor. Por ti, por ti, por ti. No hay un viernes que no me lo pegué. Por ti, por ti, por ti. No hay un día que no viva contento. Si te dicen que yo ando pendiente de otras mujeres, no prestes atención, que se la gente inventa. Si crees, pierdes. Otra mujer, no pares con amor.